Sahara Jorra, Sahara Libre. El programa de la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla es Radiópolis, desde los 98.4 FM. Un espacio informativo sobre el Sáhara Occidental. Noticias desde los territorios ocupados, los campamentos de refugiados y la lucha por los derechos humanos. Sahara Jorra, Sahara Libre. Todos los martes, desde la 1:30 hasta las 2 de la tarde.